Titulares. Hoy hablaremos de la movilización realizada la semana pasada, hecha por los estudiantes del Instituto de Rayuela, ¿sí?, que reclaman por cambios en la forma de los llamados, ¿sí?, que se realizan sobre los cargos de preceptor. También comentaremos las repercusiones del encuentro de mujeres y lo que queda del comienzo de la primavera. Bueno, como siempre, nos vamos a presentar, ¿sí? Quien les habla, Angelina Herrera, y mi compañero Diego Romero. Hoy tenemos un invitado, un compañero acá de la Juventud Sindical. Él se llama Naiko Echeverría. También en los controles, Juan Fioretti, el negro, y Martín Padilla, de la gente. Bueno, vamos a comenzar, Diego. Sí, vamos a comenzar con nuestro primer entrevistado. Naiko, ¿cómo estás? Bien, Diego. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado al programa. Bueno, comentanos, vos sos estudiante, ¿no es cierto?, del Instituto de Rayuela. Sí, justamente por eso era el motivo que Diego me había invitado en el día de hoy, para poder hablar y aportar sobre la marcha realizada la semana pasada, que fue de los preceptores tanto de Rayuela como de los otros institutos en Mendoza. Coméntanos en qué consistió. Más que todo fue, como decía Diego anteriormente, sobre la reforma y la prioridad en los llamados. Nosotros los preceptores hacemos una carrera que es de 3 años, que es la tecnicatura, y los docentes, que serían los profesores, hacen un curso, por así decirlo, de 3 a 6 meses, y tienen los mismos puntajes que avala la tecnicatura que hacemos nosotros, que serían los 3 años. Ese sería el motivo, la prioridad y que haya una reforma en lo educacional, por así decirlo. Sí, el planteo es más bien una reforma curricular. Claro, sí. Como somos autoconvocados, es nosotros, entre los institutos de Mendoza, es el reclamo que hacemos sobre esto. Sí, nosotros pudimos estar al tanto a través de diferentes medios locales, a través de esta problemática, y escuchábamos o leía yo en los reclamos que hay en realidad un reclamo que es unidireccional en primer momento, porque también lo que se reclama a partir de la educación en Mendoza es una mejora cualitativa, ¿sí?, en cómo se da la educación, en los profesionales, pero a su vez no se le dan importancia o se pone mucho peso sobre determinadas autoridades, pero no sobre todas. En este caso tenemos el caso de los preceptores, que debe ser un personal bien formado, porque tiene que suplantar a los profesores, porque tiene que hacer actividades directivas, porque digamos que es el que debería jugar toda la cancha, como quien dice. Defender, atacar, regular. Exactamente. Es como que el preceptor siempre se lo ha tenido como el que realiza sus diferentes tareas administrativas en la institución, pero más allá de todo eso, vemos que ahora en la actualidad necesitamos un cambio en lo pedagógico, con las problemáticas que tenemos los adolescentes y todo, así que estaría jugando un importante papel sobre lo mismo que me mencionaba Diego, como rol preceptor sería. Sí, porque entendiendo un poco la dinámica, digo, hay muchos problemas que se han suscitado en los últimos años que hablan sobre la calidad educativa. Y reconocer que primero el docente, el profesor, en este caso el profesor, porque el docente no tiene en su escuela la figura del preceptor, sino es más bien para los profesores en secundaria. Y se habla de que el profesor termina siendo el padre, termina conteniendo, cuando en realidad también se deja de lado la figura del preceptor, que es tan importante porque es la que puede manejar la relación con los alumnos, las cuestiones más íntimas. Exacto. Entender cómo, y también asesorar al profesor de cosas que el profesor no ve, porque el profesor está un día o dos, en cambio el preceptor está todos los días, y esa articulación es algo que no se ha tenido en cuenta, se ve muy poco en las jornadas. Yo te digo porque soy profesor y tengo la oportunidad de charlar y tengo muy buenos preceptores amigos, pero el tema es que en las jornadas direccionadas desde la DGE, la figura del preceptor no se la toma como alguien relevante, cuando en realidad es todo lo contrario. Exactamente. Es el preparador físico. Exacto, claro, es como sería un personaje más dentro de la educación. como vos decías, juega un importante papel el preceptor. Debería tenérselo más en cuenta a la hora de la prioridad y los llamados, ya que él es el que se forma los 3 años haciendo la tecnicatura, se prepara con todas las herramientas para llevar a cabo, como dijiste vos anteriormente, sobre que los largan a la cancha. Bien, Naico, te confundo y te digo Nico, porque estamos poblados de Nico, sí, en esta radio, en nuestra radio, en la radio central de la CTA. De los trabajadores. De los trabajadores. ¿Y estamos dónde? ¿Dónde estamos, chicos? Negro, ¿dónde estamos? ¿En quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Naico, la pregunta que le hacemos a todos, ¿vos lo elegiste? Yo lo elegí. ¿Vos lo elegiste, Naico? Generalmente todos responden que no, pero bueno, has caído en la trampa. Gracias, Nico, por haber venido a comentarnos esta temática. Problemática de la educación, que está muy fuerte en Mendoza. Mendoza reclama todos los días en la educación y poco se lo está escuchando. Sí, son situaciones que se vienen dando más de la mano de un recorte de presupuesto. Varios recortes que se vienen dando, donde el foco de la calidad educativa pasa a un segundo plano. Y este es un problema. Es, como diría Pratt Guy, no cambien sueldos por trabajo. Esto es más o menos lo que se ve. Hoy se lucha mucho por el tema del sueldo, porque obviamente si vos sos profesional tenés que mantener a tu familia y hacer tu vida, dependés de tu sueldo. Y se juzga al profesor o al docente, pero no se hace hincapié en cuestiones que fueron promesas de campaña, mejorar la educación, digo, vamos a tener esas cuestiones. Exacto, claro, y como vos decís, el docente debería haber un cambio a nivel, tanto a nivel nacional como provincial, justamente por los cambios de gobiernos y todo, el reajuste de los sueldos, también que se ha venido influido todas estas problemáticas que han habido con los profesores y ahora nosotros los preceptores que estamos en ese reclamo. Bueno, Naico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos. ¿Vas a volver? Sí, seguro, sí. Porque prometido, nosotros, ¿eh? Porque nosotros te elegimos. Sí, gracias, igual por acá, la invitación. Acá siempre, la radio de la juventud está acá. Siempre volvemos. Siempre volvemos y la juventud está acá. Volveremos y seremos sillones, dijo un conocido amigo. Exactamente. Bueno, gracias por haberme invitado y nos volveremos a ver cuando ustedes me vuelvan a invitar de nuevo. Bueno, vamos a escuchar un pequeño temita musical mientras. Y ya seguimos con este tema de la educación. La educación está fuerte en Mendoza, el reclamo, sí, la lucha. Se viene el reclamo, en realidad no se viene el reclamo fue ayer, pero se viene las repercusiones de la marcha de los docentes y de los estatales de ayer. Ahora, un temita. Se nos fue el amor, todo terminado. Se nos fue el amor, se nos fue el amor. ¡Oye! ¡Rica! Pasado entre nosotros dos, tú sabrás. Dime, ¿dónde está aquel calor que abrazaba tus cuerpos cada noche de pasión? Ahora todo se terminó. ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? Murió el amor. Se nos fue. Que yo siempre he cuidado, amarte más ya no podía ser. Dime, amor, ¿qué nos pasó? Murió el amor. ¡Oye! ¡Oh, yeah! sabes que yo siempre he cuidado. Amarte más ya no podía ser. Dime, amor, ¿qué nos pasó? Murió el amor. Al mambo, al mambo. Y acá estamos de nuevo. ¿En dónde estamos, Diego? ¿En quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical de los Trabajadores. Acá estamos nuevamente y vamos a seguir hablando de este tema de la educación en Mendoza principalmente. Sí, porque ayer hubo un reclamo, sí. SUTE, ayer martes 27 de septiembre, realizó el paro nacional de CETERA. Adhirió al paro nacional de CETERA. Y sus motivos principales fueron reapertura de paritarias, aumento salarial. Morí. Fue el aumento salarial, que es una cuestión que viene pasando desde principio de año. Recordemos y hagamos un poco de historia. El no al ITE en aula. Y además que todo el famoso no al ITE en aula no se llegó a través de un acuerdo. O sea, el planteo se llega a través de cuestionar que nuestro sueldo se produjo a través de un decreto. Y principalmente uno de los reclamos que llamó la atención de este paro nacional acá realizado en Mendoza fue por la renuncia de Jaime Correas. Se plantea la necesidad de un cambio en la educación, pero se coloca una persona que jamás ha estado al frente de una escuela o ha dado clases. Entonces, ¿cómo podés manejar o cómo podés conocer? Yo siempre me remonto al fútbol porque es algo cercano que tengo, pero ¿cómo podés conocer la cancha si a vos jugás al básquet? Esto es simple. Correas nunca trabajó en la escuela, y no trabajó en escuelas, sino trabajó en un diario. Entonces, sabe cómo atacar a los docentes, porque la verdad que utiliza los medios para atacarlo, pero siempre que tiene que dar explicaciones, reconoce que los docentes están mal. Entonces, hay una contradicción entre lo que dice hacia los medios y lo que plantea de que debería existir. Bueno, esta concentración que se realizó ayer justamente en la calle Godoy Cruz y Patricias Mendocinas de Capital Mendoza tuvo una adhesión bastante multitudinaria y una adhesión nacional del 90%. Fue, la verdad, como que el pueblo, la ausencia se está sintiendo. Sí, digamos que Mendoza es el caso paradigmático del ITE en aula, pero el resto de las provincias, digamos que están planteando la reapertura de paritarias porque es algo que habían acordado, pero también entienden que el proyecto del ITE en aula es una especie de práctica que se va a realizar en Mendoza, pero que si es exitosa, se va a trasladar al resto de las provincias, porque esta que no hasta el día de hoy no ha sido exitosa para nada. De hecho, llevan 10 meses de reclamo de no al ITE en aula. Claro, pero ¿cómo definís como exitoso? Exitoso es algo que se mantiene en el tiempo, no que sea bueno o malo. Entonces, el resto de los gremios docentes de Argentina reconocen que si es exitoso desde el punto de vista temporal, se puede llegar a aplicar en otros lados, y es una política más que diría de provincial, es una política nacional que está tomando una especie de proyecto piloto en Mendoza. Bueno, en esta lucha de todos los trabajadores, de hecho ayer en la marcha, CTA, junto con SUTE, SADOP y varias entidades de lucha de los trabajadores, se juntan todos para decir algo, para tomar algo, pero no se está escuchando. Desde el gobierno no se lo escucha, hacen 10 meses que hacen reclamos de diferentes índoles de la educación y no se escucha. Pero también nos llamó la atención como eso que decíamos de por qué la renuncia de Jaime Correa, y para ello entrevistamos a Adrián Mateluna, y acá tenemos en la entrevista un poco referenciado por qué pasa esto. Esta decisión de poner una persona que representa intereses económicos nos está trayendo, la verdad, más que un dolor de cabeza. Ya es insoportable lo que esta persona sale a decir por los medios, atacando, dañando. Está haciendo mucho daño en la educación. Es repudiable, pero me parece que ya no podemos soportar que esta persona siga al frente de la educación en Mendoza. Por lo tanto, la renuncia de Jaime Correas es un gesto que tiene que ver con recuperar la verdadera discusión de la educación en Mendoza. Hoy Jaime Correa representa lo que no queremos discutir. Nosotros ya no queremos discutir más cuál es nuestra jornada de trabajo, cuáles son nuestros derechos. No queremos discutir que la educación tiene que ser inclusiva. Bueno, acá escuchábamos a Adrián Mateluna referenciando por qué la renuncia de Jaime Correas. Sí, es claro, en cierta forma el reclamo es claro por la movilización. Yo sería un poco más específico que Mateluna en este sentido. ¿Por qué no a Jaime Correas? Porque Mateluna, desde mi perspectiva, en este planteo es como un planteo más de una sensación. Para mí no hay una sensación. Para mí, la persona que está a cargo de la Dirección General de Escuelas no tiene la capacidad y no tiene el conocimiento para ejercer su cargo. Y en esta situación, ese debería ser el porqué, la causa. Bueno, ya quedando claro que el reclamo tanto de SUTE, de los preceptores, nadie los está atendiendo, la casa de gobierno está cerrada para ellos, y bueno, no queda otra que seguir luchando con los trabajadores. Sí, es una cuestión que a veces yo, a mí, por como docente, me sobrepasa. Me decepciono, vuelvo a comentar. A ver, Naiko, que estás acá, ¿qué querías comentar? Sí, la verdad que como docente, yo como estoy formándome para preceptor, yo creo que debería haber un acuerdo lo más antes posible, por lo que dice Angelina. Se han cerrado las puertas en la casa de gobierno y es como que no estamos siendo escuchados nosotros, no, en las marchas y en todo lo que estamos movilizándonos. ¿Y qué más importante que en la educación, que toda una sociedad reclame sobre la educación de sus hijos? Sí, también hijos que son en cierta forma usados como esclavos, o como, no esclavos, sino me equivoqué la palabra, como rehenes, por el gobierno provincial cuando nos dice que nosotros trabajamos poco, que no hacemos, que cumplimos pocas horas y que nuestro sueldo va de acuerdo a nuestras horas. Pero, y sin ir en contra de mis compañeros administrativos de otros espacios estatales, yo no sé si ellos tienen que hacer trabajo en su casa, de preparar clases, de leerse, porque preparar una clase no es largo, una actividad, invento un texto. Tengo que sentarme a leer, buscar un texto apropiado, y eso lleva tiempo. Más corregir, digo, hay un montón de cuestiones que hacemos los docentes fuera de nuestro horario laboral y que nos exigen la DGE también, nos exige planificaciones la DGE. Si yo le digo a mi director, no, mire, estas dos horas no voy a dar clase, que esté el preceptor, me voy a ir a hacer planificaciones, me dice, no, ese lo tenés que hacer en tu casa, ese trabajo. Entonces, digamos, no es que la DGE desconoce esto. Bueno, como para ir cerrando, está bueno que si el gobierno, o si la DGE, o si el gobierno, o si las instituciones políticas no nos escuchan, nos hagamos escuchar por nuestros propios medios.

te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de agua iguana, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Pero nena, ¿quieres un sipi? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, ¿qué importa si te gusta Green Day? Acá estamos de nuevo en ¿Quién lo eligió? Bueno, acá está el compañero Diego, no te estreses, Diego, esto no, sigue. Estamos la primavera, Diego. La primavera vino. Eso. Y bueno, algunas buenas, no eran todas malas, no fueron todas malas. Así que tenemos una invitación, porque están los kioscos, los famosos kioscos de Maipú, se están realizando, así que tenemos una pequeña invitación, ¿sí? Hola, muy buenas tardes, soy Adelén Chaparro, virreina de Maipú. Les quería desear a todos una muy buena semana de los estudiantes e invitarlos al día 28 a los kioscos de Maipú, los tan famosos y conocidos. Se van a realizar desde el 28 al 2 de octubre, todo el día, y vamos a vender muchísimas cosas. Los invito a estar en el puesto 2 en la calle San Martín. Vamos a vender muchísimas cosas ricas y súper baratas. Los espero. Bueno, ahí escuchamos a la virreina de los estudiantes de Maipú. Bueno, también no fueron todas malas. Tuvimos un lindo festejo, la Juventud Sindical de los Trabajadores también festejó el Día de los Estudiantes, el Día de la Primavera. Así que, a pesar de las diferentes pálidas que han ocurrido... Aparte fue una primavera envidiable, porque sí. un año atrás no sabíamos si teníamos primavera, invierno, llovía, si masa le pegaba al clima, estaba... Claro, con el tema del clima la hemos pegado justo al ángulo, me parece, porque se han dado los días... Aparte el 21 fue un día donde se mezclaron todos esos aromas narcóticos que revelan las plantas características de Mendoza. El paraíso me mata. Bueno, ya en un ratito vamos a estar hablando de uno de los temas más fuertes, que fue la marcha Ni Una Menos. Pero en realidad fue no, la que será la marcha de Ni Una Menos. Lo que será y lo que fue, o sea, reiteradas marchas. El femicidio en Mendoza se está haciendo fuerte y no es algo que tenga que pasar. Me parece que no, ese es un error de concepto que muchas veces pasa. No es algo que se está haciendo fuerte, es algo que siempre estuvo, nada más que hoy es evidente. Me parece que es también, me siento bien porque es evidente, porque estas cosas no quedan tapadas. Me siento mal porque siguen pasando. De hecho, bueno, ni una menos. Pero ya en un ratito, ahora vamos a ampliar lo que fue el preencuentro de mujeres acá en Mendoza. El preencuentro de mujeres fue una reunión muy larga que se realizó entre diferentes entidades de mujeres, representantes, y en las que llegamos a diferentes acuerdos. Uno de ellos fue que la juventud, tanto sindical o no lo sea, la juventud tiene temas que hablar, que es de los trabajadores, se tiene que hacer sentir, se tiene que escuchar. Pero también se viene un encuentro nacional de las mujeres, y para invitarnos tenemos una entrevista, sí, con Estela Díaz, una invitación. Estamos organizándonos ya cercanos a el 8, 9 y 10 de octubre, el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, este año en Rosario. Hemos participado en Mendoza, pero también en preencuentros que se han hecho en muchas regiones del país, de las mujeres en este espacio de debate y participación, bueno, multitudinaria. Se espera más de 60.000 mujeres en Rosario este año. Y allí a discutir más de 65 ejes temáticos: trabajo, salud, educación, sexualidad, religiones, familias, bueno, todos los temas. Las mujeres nos animamos a debatir todos los temas, a debatir el contexto político, a debatir la realidad latinoamericana y a discutir cómo defendemos nuestras democracias, cómo seguimos construyendo democracia y cómo ampliamos derechos. Así que este espacio tan especial de encuentro anual, que ya llevamos 31 años que se hacen, que la verdad que Argentina es inédito, las características de este espacio tan movimentista, tan plural, ha permitido además acompañar toda la agenda de ampliación de derechos y bueno, ahora además muy cercanos a que se sancione la paridad de representación para las mujeres en el Congreso de la Nación. Nos parece que es parte, ¿no? Es parte de esta experiencia de debate colectivo de las mujeres y que a pesar de tener lamentablemente gobierno de derecha en esta oportunidad también argentina. No, acá escuchábamos a Estela Díaz invitándonos al 31 Encuentro de Mujeres en Rosario, este encuentro nacional que hacen las mujeres para debatir no solo tema de mujeres. Sí, además, como siempre me toca, no, mentira, como siempre pasa o está empezando a pasar en Mendoza, esta nueva, no nueva, es algo que viene pasando hace un montón, el tema de la organización de las mujeres, pero lo que se intenta como algo nuevo es deconstruir, ¿sí?, la construcción social que todos tenemos por ser mendocinos y empezar a ver e interpretar las cosas desde otra perspectiva, ¿sí?, más, más de igualdad, ¿sí?, entre hombres y mujeres, ¿sí?, y esa necesidad de construir cómo fuimos formados, cómo nacimos, cuando nuestro padre decía que el deber de, o la obligación de mi madre era lavar los platos porque él traía la comida a la casa o porque él paraba la olla, empezar a cambiar esa idea, porque en realidad esa idea fue una idea con la que nacimos. Creo que la mayoría... Empezar a tocar temas de género para que no ocurra esto de ni una menos, sería el principio. Y sí, y valga la redundancia, es algo que, digo, el ni una menos ahora es parte de todas nuestras charlas anteriores. ¿Por qué razón? Porque es parte de la educación. Exacto, sí. Educar, la educación. Porque eso que hablo yo de construir, para los que ya estamos construidos, pero construir... para los que todavía se están formando y son más pequeños, es una necesidad imperiosa. Y por eso es la necesidad de lo que charlábamos con los preceptores, de tener un personal formado para esa tarea. Después, lo que charlábamos con el reclamo de los docentes por su sueldo, de tener personas que se puedan formar, que no tengan que o estar obligados a ir a la escuela para cobrar un ítem, y que puedan, no sé, ir a perfeccionarse, capacitarse. Digo... el corolario de este programa, que es el tema de la organización de las mujeres, a su vez con la marcha de Ni Una Menos dentro de unos escasos minutos, es una construcción de la sociedad mendocina en la educación, básicamente, y de tener la capacidad de construirse los más grandes para construir una mejor Argentina, sin Nico, Naiko, Nuk. Sí, y más allá de todo lo que decís, Diego, de los nuevos cambios de roles que han habido desde el hombre y de la mujer, lo que mencionabas también sobre de que el hombre paraba la olla si la mujer se daba obligada a realizar todas las tareas de la casa. Es como un pensamiento machista que siempre estuvo presente. Y prehistórico, claro, porque la mujer hoy es la que también sale a trabajar. Exacto, con los nuevos cambios de roles. Pero y así no lo hiciera, digo, muchas veces en las parejas hay alguien que se queda sin trabajo, y es normal, es moneda corriente, y de alguno en la pareja... Es tema de ajuste. Alguno en la pareja tiene la oportunidad de trabajar y el otro no. Así no, porque si vos me dijeras que si la mujer se queda en la casa y el hombre trabaja, el hombre tiene el derecho al maltrato psicológico, físico y todo lo demás. Pero lo que estamos tratando de construir es eso, que no importa si vos trabajás y tu pareja cuida a los niños, porque es una decisión que llegaron a acuerdo los dos, porque cuidar a un niño o hacer la comida es un trabajo, en cierta forma. Si no, cambiamos los roles y vamos a hacer la comida, dijera. Te gustaría. Pero bueno, hablando de esto también, empezamos a palpitar ya a pocos minutitos de lo que va a ser la marcha Ni Una Menos en la calle Garibaldi y San Martín de Mendoza. Hablando de representando a la justicia del para Ayelena Arroyo, Janet Zapata y Julieta González, que en esta última semana, no hace ni 24 horas que nos enteramos de que una de ellas había sido asesinada por su padre. Entonces, estamos hablando ya en un tema muy, muy complicado, que es el femicidio. Ya llevamos 15 casos en Mendoza. Sí, y además de estar atentos, y me parece que esto es una cuestión ya social, ¿sí? Porque siempre, digo, no es porque voy a defender a la justicia, porque la voy a atacar en un ratito nomás, sino es porque cuando alguien dice, este es un deber de la justicia, no. Si vos ves que una mujer es golpeada, no vas a esperar que la policía llegue, ¿sí? Si ves un caso de violencia, esto ya es una necesidad que tenemos como sociedad, ¿sí? Es un deber del ciudadano, no es un deber del Estado solamente. Todos somos partícipes de esta construcción, por un lado. Y por el otro lado, estar atentos con la misma justicia que muchas veces hace oídos sordos a reclamos de que tal o cual mujer viene a reclamar porque fue golpeado, porque sufrió un abuso, etcétera, y pasa el tiempo, y estas distancias temporales son las que permiten que se genere impunidad en las personas, porque si vos como flaco golpeador, ¿sí?, lo haces una vez y no te pasa nada, lo haces otra vez y no te pasa nada, lo que se genera es lo que se llama la impunidad. Exacto. Y con el tiempo crees que sos invulnerable o que no te va a pasar nada. Pero no solo es ese el problema que genera justicia, sino que gracias a eso hay personas que mueren. Sí, más allá de como lo planteás vos, que esa problemática, que es un drama lo que me decís, de ver una situación, estar presente en esa situación, por ahí encontramos casos, diferentes casos, que se los tapa o no se los da la luz porque diferentes barrios, diferentes contextos que viven, la gente no se dan a la luz, como te decía. Ese también es un tema de la sociedad, como te digo. Mi abuelo, que no lo conocí, pero me llegaron muchas frases a través de mi madre. Mi vieja tenía una frase que ahora la puedo construir. Siempre decía, en la casa siempre tiene que haber un hombre, aunque tonto sea. Y yo nunca entendía esa frase, y era por la necesidad de que tenían de la seguridad en ese momento. Pero también es, en realidad, engañoso, ¿sí? Ahora pedimos seguridad a nosotras. Pero lo engañoso, exacto, de eso es que hay que construir, no es necesario que un hombre, es necesario que los hombres, en general, respeten los derechos. Y con esa frase de que los hombres respeten los derechos, podemos evitarnos la necesidad de que haya un hombre en la casa, aunque sea tonto. Bueno, para pedir justicia por Ayelena Arroyo, Janet Zapata y Julieta González, vamos a estar todo, va a estar la juventud sindical ahí apoyando en esta marcha al pueblo mendocino, que se levanta sin bandera política y sin ningún tipo de bandera. O sea, vamos todos como pueblo. Sí, es necesario que en estos tiempos, que corren, dejemos un poco de lado el tema político, ¿sí? Porque la política, en cierta forma, está muy puesta en la lupa, ¿sí? Y no todos los problemas son políticos. También hay problemas sociales, y no necesariamente los soluciona la política. Sí lo solucionan políticas, que es diferente. Y vamos en apoyo a esas familias que no tienen consuelo en este momento. O sea, es muy triste lo que están pasando, lo que está pasando para ellos. 3 muertes en una semana. Y no solo, es además la impotencia, ¿sí? Es la impotencia. En el caso, yo no tengo bien al tanto de los casos porque he solamente ido a las noticias, y a veces se encuentran noticias o de algún diario que publica cosas diferentes, pero el hecho de que vos te enteres, digo, como familia, que fue el padre, ¿sí?, un tío, el novio, personas cercanas, te genera mayor impotencia, porque ya el problema de la violencia de género está dada por las personas más cercanas. Entonces es como que te lleva a desconfiar de todos y eso no está bueno. La verdad que no. De hecho, tengo el dato de que 207 casos fueron revelados a nivel nacional y 153 de ellos fueron femicidio íntimo, es decir, realizado por las personas más cercanas a esas personas. O sea, el femicidio en Mendoza se han realizado 15 casos, de los cuales fueron femicidio íntimo. Sí, habría que, esa sí podría ser una política frente a una demanda, una denuncia policial, tener, crear un círculo de protección, digo. De hecho, sí, se debería ver la postura que se tiene la policía al recibir las denuncias, al captar todo esto que estaba ocurriendo. Sí, hoy la tecnología permite tener herramientas que te permiten identificar cosas mucho más rápido que otras cuestiones. Me parece que se intenta aplicar la tecnología en determinados lugares y en otros no. Se ponen cámaras para ver el tránsito, se ponen cámaras en la seguridad de Mendoza, pero en el microcentro para evitar marchas, porque para eso han servido las cámaras que colocó nuestro querido gobernador, para evitar marchas, para generar un status quo, no para ayudar verdaderamente a la sociedad. Uno de los datos curiosos que me han pasado, que de lo que va el año, es la marcha realizada ayer, fue la número 30 dentro de todas las marchas realizadas durante el año. Sí, en realidad es como una cuestión de que tenemos... Volvemos al mismo tema: educación, gobierno no escucha. Así que ahora vamos a un pequeño temilla. Un temita, me han dicho que no, diminutivos no utilice porque la gente no me interpreta. ¿Escucharon, chiquillos? Bueno, vamos, Martín. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de un defecto, generó movimiento violento. su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Bueno, volvemos. Y el negro y de pasar de... Volvemos y nos estamos yendo. Y nos estamos yendo. Ya pero siempre estamos volvemos. Incluyendo ya con lo que... Siempre volvemos. Están incluyendo. Nos acaban de abandonar públicamente. Sí, sí. Diego decidió retirarse. Bueno, una... no. Una pronta recuperación. Le decíamos a nuestro compañero Diego que ya estaba a nada de que le saquen su botita. Y bueno, como para finalizar el programa... primero, indicar que el miércoles que viene en el programa... En el tenemos programa, un gran invitado, los miércoles 17 a 18, no se olviden, va a venir un gran invitado, compañerazo, Martín Caín. Luchador y muy compañero, así que vamos a poder tener el gusto de poderlo sentar acá a que hable con nosotros. Hablar de todo, vamos a hablar de todo. Hay que entrevistarlo. Preguntarle cosas, sacarse dudas. Habló Martín, habló Martín. Oye, el nene de la casa. Bueno, el nene, el chiquitito de la casa. El más grande. Bueno, agradecer también acá a Naiko nuevamente por habernos acompañado en esta tarde. Naiko. Y bueno, gracias a ustedes en realidad por la invitación y por haberme recibido de esa manera. Y la verdad que fue un gusto haber compartido el programa de hoy con ustedes. Y nos vamos a la marcha. Antes de, siendo compañero, Naiko, esperamos que verte en los próximos programas. Sí, seguro. Seguramente sí. Como acá, lindo, compañero, lo invité. Es un lindo espacio. Y bueno, y ahora nos vamos a la marcha, vamos a luchar por una causa justa, que es que no haya más femicidio. Ni una menos, queremos viva. Viva nos queremos y nos quieren ustedes ser, vivo, ¿no? Puede ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser tu hija. Así que sumate a la marcha, no importa el color político, no importa de qué sector de la sociedad venís, no importa qué ideales tenés, creo que todos... No importa religión, no importa nada. Todos vamos a la marcha a defender la misma causa. Así que muchas gracias. Acá nuestro ya compañero saben, va a poner... ¿En dónde estamos, chicos? ¿Todos juntos? ¿En quién? En la religión. Miércoles 17-18. Acá, por Radio Central. La radio de... Los trabajadores de Mendoza. Rajar la frente, cuidado con la gente, mira para el frente, súbele el volumen al componente, cabecea como un demente, la luz se puso roja, detente, para, detente. ¿Quién fue el que provocó el accidente? Mucha gorra, mucha prenda, muchos discos en las tiendas, mucha mierda, mucha cuerda floja, mucho cargo a lenda, pa' mucho MC yo no estaba en la agenda, a mi mamá bicho me trata de usted y tenga, que prendan las bocinas, súbele el bajo a la milla, pa' que vea cómo te da cosquilla por las costillas, pa' que vea cómo te inyecto flow con jeringuilla, pa' que vea cómo te sale leche por las tetillas, pa' que vea cómo sudas paico por las patillas, pa' que vea cómo se destornillan los tornillos de la tablilla, pa' que vea cómo retumba el bajo en el túnel, mi niña. Pónganle un toniquete al cuello, pa' que cabecee como camello, como si estuvieran diciendo que sí, como si quisieran darme con la nariz. Pónganle un toniquete al cuello, pa' que cabecee como camello, como si estuvieran diciendo que sí, como si quisieran darme con la nariz. Esto es algo que hace que el cuello se mueva para arriba y para abajo, ¿tú me entiendes? Como si fuera un martillo dándole un clavo, como diciendo que sí sin que te importe un carajo. El cuello se mueve solo de gratis sin chavo. Tú sigues aunque te boten del trabajo. Ya tú sabes, con la cara mirando para el frente y después cabizbajo. Con la cara para el frente y después cabizbajo. Con la cara para el frente y después cabizbajo. Yo sé que ustedes no pueden escupir el mismo gargajo que este cabrón escupe. Esto es real, esto no es teatro. Pregúntaselo a la Lupe. Yo no tengo la culpa de que con lo mío el público chupe. Yo no tengo la culpa de que lo mío nunca caduque. Yo no tengo la culpa de que lo tuyo parezca un grupel. Yo no tengo la culpa de que yo le pase por encima a tu mierda con mi super trooper 4x4, que los pone a botar tequila por el sobaco, a maullar como los gatos, a darle muchos besitos a Pochaco, a ponerse faldas cortas y a caminar en taco, pa' después estar guillao de caco. Grrr, de caco, grrr, de caco, bien malo. Pero con lo mío yo los jalo, yo los traigo y los pongo a cabecear, los pongo a cabecear pa' que a todo el mundo le den ganas de mear. Pónganle un toniquete al cuello, pa' que cabecee como camello, como si estuvieran diciendo que sí, como si quisieran darme con la nariz. Pónganle un toniquete al cuello, pa' que cabecee como camello. siento que sí. Como si quisieran darme con la nariz. Aquí no hay reglamento, aquí no hay juramento, no hay gobierno, no hay coroneles, no hay sargento. A tu coraje, échale pimiento, este movimiento no lo cancelen. Esto es pa' que tus piernas se rebelen, todo esto es pa' que tus orejas vuelen. Todo esto es pa' que el tiempo se congele, todo esto es pa' que el tiempo se congele. Todo esto es pa' que el tiempo se congele. El sexo en la tierra, trabajar el espíritu. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu. Vos hacés las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo dejó? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de Son las 6 en punto.